Día 57. Hoy es 1 de enero, año nuevo. Han sido semanas de una soledad cósmica, inconmensurable. Nunca imaginé que hubiera una soledad así. El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega. Risas, jugar, la erosión del tiempo, la vida en común, de lamer las lágrimas, de los trinomios, de escribir, de las palabras, de escribir encima de esas palabras, de dibujar, de coreografías visibles e invisibles, de los mulay, una comunidad olvidada que imaginó, soñó y quizá anhela algo similar a una sociedad libertaria, ideal. Unos informes secretos desclasificados. El doctor Cordovero, un arqueólogo que quiso observar y observó y acabó participando y comprendiendo que los beneficios de ir contra la pureza son inimaginables. O mejor todavía, que es maravillosa la más pura de las mezclas. Hoy hablaremos del Árbol Viene, la nueva novela de Munir Hachemi. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al Gesto Más Radical en Ágora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almaina Granada. Comenzamos la sexta temporada. Día 51. Hoy, al atardecer, me he sentado a descansar y a charlar con Idri. Me he atrevido a preguntarle por Faida. Ha señalado a una niña y ha dicho, esa es Faida. Los mulay tienen una cantidad fija de nombres que reciclan y me costó que comprendiera que yo me refería a una Faida anterior, creo que la inmediatamente anterior. Por fin dijo que todos saben quién es esa Faida, que un tal Mu les ha dicho que es a ella a quien le debemos el retorno de los contenedores. No he querido insistir. Paciencia. Acompaña en este capítulo tan especial, Munir Hachemi. Hola, Munir. Hola, Sergio. Viniste en la tercera temporada y ahora en el inicio de la sexta. Será por esta cosa de los trinomios, ¿no? Que tanto aparecen en tu última novela. Sí, nos vemos en la novena. Acabas de publicar, en mayo salió tu última novela, El Árbol Viene, publicada por Periférica. También publicaste en Periférica Cosas Vivas, de las que hablamos en el anterior capítulo que viniste. Y han pasado muchas cosas desde aquel marzo de 2021, estamos en septiembre de 2023. Son solo apenas unos 27, 28 meses. Has vivido en China. Has sido seleccionado por la revista Granta como uno de los mejores escritores en español, menores de 30 años. Has recibido el Ojo Crítico de Poesía. ¿Cuántas cosas maravillosas te han pasado en este tiempo. Sí, de hecho cuando has dicho 28 meses me ha dado bastante vértigo porque me parece... Es como muy poco. Sí, muy, muy poco. Parece una vida. Sí, sí, ha sido una época, creo que para todos, bastante intensa y para mí también, sí. ¿Cómo ha sido la experiencia en China? Pues eso que decía la persona que ha locutado, que no sé si es Judith. Sí, ¿verdad? Sí. Reconoció la voz. Qué bonito esto. Siempre entre amigues. Eso que decía de la soledad cósmica inconmensurable, ha habido algo de eso, la llegada a un lugar tan ajeno, ¿no? Lo cual produce un efecto que parece que el árbol viene, tiene mucho de mi experiencia en China quizá, y lo tiene, pero ya estaba escrita una primera versión cuando yo llegué allí. Y luego mucha alegría, he tenido mucha suerte de conocer a gente maravillosa allí, y bueno, y creo que vengo cambiado. Como no puede ser de otra manera, claro. ¿Por qué? Bueno, en El árbol viene, tu última novela, dices que lo impar, bueno, pues de alguna manera habría que desconfiar, o los Mulai, ese pueblo, ¿no?, que es el protagonista de tu novela, desconfía de lo par. ¿Por qué? Par. Bueno, porque lo par está, o sea, bueno, por lo menos en nuestra cultura, ¿no?, está asociado a lo cerrado, lo terminado. Y los Mulai siempre, lo impar parece que refiriera a un sobrante, siempre lo impar, ¿no? Siempre hay un tercero excluido, que se podría decir, pero siempre hay un tercero que está tirando del equilibrio hacia afuera, y yo creo que los Mulai habitan el desequilibrio. Un libro que está compuesto de fragmentos, de informes, de notas, de nanas. Un libro que habla sobre el sexo, sobre el placer, sobre la violencia, sobre la soledad. Que habla sobre ecología. Tratas muchos temas en El árbol viene. Sí, sí, sí, porque desde la premisa, que es pensar lo otro, tratando de reducirlo lo menos posible a lo propio, automáticamente se disparan un montón de temas, ¿no? Uno, además, eso es una cuestión que está muy en el centro de la escritura del árbol viene, que no sé si llega al lector y quizá no tiene por qué llegar, pero es esta idea de que cuando uno como escritor pone a funcionar una serie de ideas, automáticamente reenvían otras ideas, ¿no? Entonces, al final uno se pregunta, bueno, pues ¿cómo follarán? ¿Cómo se desharán de los residuos? ¿Cómo se calientan? ¿Cómo se alimentan? ¿No? Y eso es lo que va componiendo poquito a poco. Es como si el libro hubiera ido creciendo como un hongo, ¿sabes? Un poco lo vas alimentando y va creciendo y nunca sabes qué camino va a seguir. Dices, porque de lo imposible es también invisible, y de que lo radicalmente otro y lo radicalmente nuevo siempre se esconden en un punto ciego de nuestra conciencia. Es un... El árbol viene, podríamos decir que es una especie de laberinto perfecto. Hombre, salida no tiene. Sí, sí, en cierto modo me gustaría que lo fuera, porque un laberinto... pasa con los laberintos, ¿no? Como yo vivo en Granada, tenemos el Albaicín ahí, que es un poco un laberinto imperfecto, y pasa que uno siempre lo puede recorrer y encontrar nuevos rincones, nuevas esquinas, nuevos callejones. Me gustaría que fuera eso, no lo sé, está en la portada, sale un árbol que se ramifica, ¿no?, hacia todas partes. Me gustaría que fuera un poco eso. Vienes aquí después de 3 años y, bueno, en pocos días comienzas una nueva vida. Exploraste el este y ahora parece que te vas al este, al sur. ¿Cómo se presenta este viaje? Bueno, este es un viaje muy, muy personal para mí. Yo vivía en Argentina, ya en Buenos Aires, hace 12 años, y desde entonces siempre he tenido en la cabeza volver, lo cual me ha traído algunos disgustos y algunas alegrías. Y bueno, siempre en general por dinero y por circunstancias no he podido, y ahora ha llegado el momento. Veremos, desde luego no me puedo estar quieto, eso está claro. No, desde luego, eso es indudable. Es un libro que... dices, pensó en los casos que eran los binomios. Para la mayoría de los mulés resultaban inquietantes. Ellos habían dicho pares, lo par es inquietante, esto hemos hablado previamente. También exploras la idea, la importancia que tiene para los mulais el juego, la risa, el placer. Es un juego este libro también. Sí, mucho. Sí, sí, de hecho el... O sea, hay una cosa que me costó mucho darle forma, mucho, mucho. O sea, el libro, cuando te he dicho antes, cuando llegué a China ya tenía una primera versión. Esa primera versión, la gente que la leyó, yo creo que se quedó un poco como diciendo, esto es un ensayo, es una novela, ¿qué es?, ¿no? Entonces yo lo que más trabajé en las sucesivas versiones, que vinieron varias, es el personaje del arqueólogo. Porque el arqueólogo es un poco nosotros, ¿no? O sea, nosotros podemos acceder a la experiencia Mulay al final a través, ¿no? Yo, una amiga, que es una gran lectora, cuando leyó una de esas versiones que fueron naciendo, me dijo, lo único que me gustaría que dieras más el salto a lo Mulay, ¿no? Que hablara un Mulay en algún momento por sí mismo, ¿no? O sea, que no sea la voz de nadie. Y yo le dije, no, eso va en contra del presupuesto de la novela. O sea, porque de alguna manera me parece mucho más, esto es un debate que tuve también con otra amiga, me parece personalmente como mucho más atrevido pensar que somos capaces de pensar, de acceder a la experiencia del otro, que simplemente aceptar que no podemos y construir un dispositivo como es el personaje del arqueólogo a través del que podemos ver. Y el arqueólogo, muy pronto me di cuenta de que es el lector también. O sea, el lector va acompañando al arqueólogo. El arqueólogo, cuando llega, intenta aplicar sus categorías predefinidas a la vida Mulay, no es capaz, ¿no? Y poco a poco va deviniendo Mulay él mismo, sin que textualmente devenga nunca del todo, ¿no? Sí, yo creo que va por un poco por ahí la idea de juego, ¿no? O sea, el lector, yo quiero que juegue a ser el arqueólogo, ¿no? A sorprenderse con ciertas cosas. Para mí este libro ha sido una sorpresa y un gozo porque me ha puesto como ante una actitud concreta ante el lenguaje, ¿no? Pensar, porque quizá la premisa más central del libro es, vale, si hay un mundo otro, una comunidad otra, necesariamente tendrán un lenguaje otro. ¿Cómo va a ser ese lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje tiene mucho de juego. El propio Naum Cordovero se produce una especie de cambio, ¿no? Probablemente, bueno, un cambio profundo en él, ¿no? Desde, bueno, pues esa idea, ¿no? De observador que luego ya después de vivir mucho tiempo con los Mulay, bueno, pues se produce ese cambio. Escribes de los Mulay, lo que es seguro es que los Mulay no se pueden entender desde la idea de pureza, son la más pura de las mezclas, son radicalmente inestables y a la vez que todo eso somos nosotros mismos. Sí, sí, sí. Qué importante esta idea de la pureza, de la mezcla contra la pureza, contra las categorías, ¿no? Sí, sí, sí, eso yo creo, un amigo que también amigo del programa, Álvaro Lorite, me entrevistó para El Salto a tenor del libro y me preguntó que, bueno, una pregunta que no llegó a entrar en la entrevista pero que se quedó ahí en la edición, que tenía el libro de flamenco, porque a mí me gusta mucho el flamenco, y es que no le supe responder en el momento, pero esto es una de esas cosas, ¿no? La pureza de lo impuro, o sea, es decir, el flamenco es una música que yo creo que lo que nos parece tan fascinante a quienes nos gusta tanto es que se defienda con tanta fuerza la pureza de algo que por definición es una mezcla de música gitana, música africana, música americana, música del Punjab, ¿no? Del norte de India. O sea, es como... pero a mí me parece tierno en un punto, yo sé que es peligroso, pero me parece tierno la gente que intenta anquilosar eso, ¿no? Que intenta defender que hay una pureza en eso y en los Mulay. Yo intenté, o yo por lo menos vi y percibí, a mí el arqueólogo me da ternura, porque él está como intentando hacer par lo impar, pero lo impar siempre acaba rompiendo por alguna parte, claro, y se le escapa, y a mí me parece bonito ver cómo él, porque una cosa que sí, yo sí le aprecio al arqueólogo, que tengo mucho cariño, o sea, de hecho este libro es el libro del arqueólogo, o sea, todo lo que está escrito ahí, incluso la nana, los cuentos, al final ha pasado por el filtro del arqueólogo, ¿vale? Eso es una cosa que para mí también es como bastante importante, que es que el libro tenga existencia dentro del libro, es decir, este libro es un informe, son unas nanas, una recopilación, es un diario, pero todo ese material textual existiría dentro del libro, ¿no? Y entonces, como que este personaje yo le tengo mucho cariño, entre otras cosas, porque yo creo que incluso desde el principio, cuando él llega con esa actitud un poco de, ¿no? Como por ejemplo, se quedan fuera del domo esperando a que salga el líder. Y tardan un rato, cuando ya están casi muertos de frío, en darse cuenta de que no hay líder y que nadie les está pidiendo, nadie les va a dar permiso, porque para los Mulay la idea de dar permiso no hace sentido, ¿no? Entonces entran al domo y ya, ¿no? Entonces, como está esta actitud, por supuesto, eurocéntrica, digamos, nuestra, pero a la vez yo le tengo mucha ternura porque siempre hay algo de permitir sorprenderse, ¿no? El arqueólogo se permite a sí mismo sorprenderse, ¿no? No tiende a juzgar o a... O sea, sí que tiene sus marcos predefinidos, pero cuando lo impar irrumpe, no intenta volver a hacerlo par. Le permite ser impar. Entonces él se va rompiendo, ¿no? Y eso a mí me da mucha ternura de ese personaje. Y los malentendidos también, dices. Me dijeron que el malentendido es precisamente aquello que nos permite comunicarnos. Mm. En ese momento creí comprender lo que querían decir. Y continúas, estudiando su lengua he aprendido que las palabras son pequeños moldes que ponemos sobre la experiencia del mundo y que la forma exacta de esos moldes es crucial. Sí, sí, sí. Ahí hay un poco de juego, ¿no? Dice, uh-huh. Me dijeron que el malentendido es constitutivo de nuestra forma de entender el mundo y en ese momento creí comprender lo que me estaban diciendo. O sea, ya hay un malentendido incluso en eso. Uh-huh. Sí, ahí está la idea de que para los Mulay, para esta comunidad otra, los... O sea, en un momento el arqueólogo dice, no se entiende, ¿no? Y Idri, una niña con la que entabla amistad, bueno, una niña, habría que aclarar que en los Mulay no hay un sistema sexogénero, con lo cual, uh-huh. O sea, digamos que como es el diario del arqueólogo, él utiliza estas categorías, pero en realidad no existen, ¿no? Pero bueno, una niña, Idri, le dice al arqueólogo, pero ¿cómo no se entiende? Siempre hay algo que entender, ¿no? Incluso si uno traza en el aire una forma, algo siempre se entiende, ¿no? No hay un malentendido total y tampoco hay una comunicación perfecta, ¿no? Y a los Mulay les gusta rebañar ese malentendido, digamos. De hecho, si me permites, el propio nombre, el nombre de los Mulay es un malentendido. Uh-huh. El árbol viene, sí. Sería Mulay en chino, uh-huh. Y es un malentendido porque el templo, ¿no? El templo es la nave que llevó a los primeros Mulay, uh-huh. al planeta. Ponía unos caracteres en la fachada del templo, de la nave, y en un momento uno se borra con el tiempo y pasa a poner de Weilai, que sería futuro, uh-huh. a Mulay, que no tiene sentido, pero ellos siempre se entiende algo, ¿no? Entonces ellos se llaman, dicen, ¿por qué el árbol viene? ¿Qué árbol? ¿Qué es un árbol? No hay árboles en su planeta, ¿no? Y a partir de ahí se dispara, la novela es un malentendido también, digamos. La importancia también de la tecnología. Sí. La tecnología de los cuerpos y de la tecnología. Los Mulay son, bueno, pues una expedición que llega a un lugar, se supone, sí. fuera del planeta Tierra, uh-huh. en el espacio, y se quedan perdidos, ¿no? Allí. Sí. A mí la palabra que me gusta ahí es olvidados. O sea, porque sería como una expedición nuestra, pero en realidad, o sea, realmente, técnicamente los Mulay no llegan. O sea, la idea es que se envía una expedición desde la Tierra a cualquier planeta, eso no importa, o sea, no me importa mucho la verosimilitud científica, digamos. Entonces, cuando están en la misión, alejades de sus vidas, de todos estos dispositivos que nos conforman, desde las paredes, los pasos de cebra, el teléfono, el micrófono, cualquier cosa, ¿no? Alejadas de todo esto, rápidamente, mucho más rápido de lo que se esperaban, empiezan a convertirse en otra cosa. Y cuando llegan al planeta todavía no saben muy bien qué son, pero ya se han olvidado de la misión. Y a la vez, en mi cabeza, esto no está en el libro, pero como que en la Tierra estalla una serie de guerras y también se olvidan de la misión. Entonces es una misión olvidada. Hacía algo de frío fuera y busqué con la mirada algún símbolo que denotara cuál de aquellas criaturas era el líder para pedirle que nos dejara entrar. No di con él y pensé que tal vez nunca abandonara el domo. En algunas culturas, el líder solo se exhibe en situaciones muy especiales o incluso permanece siempre oculto. Balbuceé las palabras de bienvenida que nuestros lingüistas habían preparado. No surtieron ningún efecto. Me acerqué a una Mulay y le señalé el interior del domo. Me miró con profunda extrañeza y siguió descargando los suministros. Al cabo de unos 50 minutos, estábamos aterrizados y los Mulay habían vuelto al interior del domo. Una niña salía cada rato a mirarnos y se reía. Debo reconocer que no sé cuánto hubiera tardado en darme cuenta de lo que pasaba si no hubiera sido porque Lee, la bióloga del grupo, sugirió que tal vez no tuviéramos que pedir permiso para entrar. En efecto, cuando cruzamos, asustados, el umbral del domo, nadie nos prestó atención. El problema era en realidad simple. Los Mulay no concebían que alguien tuviera que darle permiso a otra persona para moverse. Qué bonito, ¿no? Sí. Este mensaje que nos llega desde tierras lejanas. ¿Quién es? No, no he reconocido. ¿No? No. Escribimos otra vez. Y busqué con la mirada algún símbolo que denotara cuál de aquellas criaturas era el líder para pedirle que nos dejara entrar. No di con él y pensé que tal vez nunca abandonara el domo. En algunas culturas, el líder solo se exhibe en situaciones muy especiales o incluso permanece siempre oculto. Balbuceé las palabras de bienvenida que nuestros lingüistas habían preparado. No surtieron ningún efecto. Me acerqué a una mulai y le señalé el interior del domo. ¿Ya? Qué bonito, Sergio, este. Esta encerrona de amistades me ha encantado. Sí, sí. Desde China. Sí, sí, sí, sí. No lo había reconocido la voz, creo que porque está demasiado bien grabada. Acabo de estar con él hace un mes. Sí, sí, sí. Qué maravilloso. Mi querido Álvaro. Álvaro Lorite. Sí. ¿Ha elegido el fragmento? Sí. A mí también me gusta mucho ese, si es que nos parecemos en todo. Álvaro tiene mucha importancia, ¿no? Siempre en, bueno, sí, en cosas vivas, en... Bueno, pues en tu vida es un gran, sí, amigo, y lo importante es esto de no pedir permiso, ¿no? Como que no consideran, como esta renuencia a la autoridad, ¿no? Sí, y esta cosa que yo no me he dado cuenta, me acabo de dar cuenta escuchando cómo Álvaro leía el fragmento, que me ha gustado, me parece que está bien, que la primera comunicación que tiene con Mulay es a través de la risa de esa, sí, niña, ¿no? Uh-huh. Ella, la niña sale y se ríe de ellos. ¿Qué hace esta gente aquí en... Bueno, en calzoncillos no, porque eso para ella es normal, ¿no? Pero ¿qué hace esta gente aquí pasando frío? Si tenemos ahí el domo climatizado, ¿no? Y sí, para los mulai no existe. O sea, no se concibe la idea de pedir permiso. Creo que funciona más la autodefensa. Uh-huh. Creo que es más, si alguien no quiere hacer algo, es cuando entra en juego la autodefensa más que el permiso. Decíamos, bueno, que este libro es un libro de fragmentos, pero también es un libro que habla mucho sobre la escritura y sobre la oralidad. Escribes que, como he dicho, entre los mulai es la lengua oral la que fija la escritura, no al revés. Esto es muy bonito. Bueno, luego ahora escucharemos otro audio, ¿no?, que habla sobre toda esa coreografía visible, invisible, que hay junto con el lenguaje, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es una idea un poco compleja, la de que es lo oral lo que fija la escritura, y es compleja porque para nosotros es muy diferente, ¿no? Pero la idea es básicamente que dos glifos mulai se pueden leer de la misma manera. O sea, es la palabra oral es la que cambia menos, en cambio la escritura está cambiando constantemente, y tiene que ver con eso otra vez lo que volvemos a la idea de juego, ¿no? La idea de malentendido es... Hay un cuento ahí que es los primeros mulai, ellos tenían una misión, digamos, uh-huh, y la misión era un poco fundar una comunidad anarquista en, uh-huh, en este planeta, ¿no? Entonces rápidamente se les va de las manos, ¿no? Cuando nace la primera generación de niñas que son criadas así, uh-huh, en esta idea de libertad, de comunidad, rápidamente empieza a derivar a otra cosa. Y por ejemplo, a esta primera generación le parece estupendo coger un texto que ya está escrito y modificarlo, borrarlo, romperlo, usarlo para hacer fuego, escribir otra cosa encima. O sea, les da igual, ¿no? Que esto a mí me recuerda al tema de que en las caligrafías chinas, el tema del sello, que muchas veces los occidentales pensamos que es una firma, muchas veces es, por ejemplo, se reúnen unos amigos, hacen una caligrafía uno y la sellan todos para recordar el momento, o si alguien la ha comprado por las manos que ha pasado, a veces hay un montón de sellos, no sé si lo has visto alguna vez, como decenas de sellos, ¿no? Lo mulai esto se haría llevado al extremo directamente, si no les gusta una palabra o simplemente les apetece, ¿no? El verbo apetecer también es muy importante, como el deseo que nace así sin una fuente concreta, pero se respeta, se cuida ese deseo y se cambia el texto si hace falta, ¿no? Y como los primeros mulai acaban espantados ante esa idea de la lengua como juego, a pesar de que ellos iban con esa idea, que también es una cosa importante para mí en la politicidad de la novela, ¿no? Como la idea de lo que quizás sería una utopía, a nosotros nos puede parecer terrorífico. A nosotros nos puede parecer terrorífica la idea de, por ejemplo, que la autoría de los textos desaparezca a tal nivel, que ni siquiera el texto se respete como una unidad terminada, sino que siempre se puede modificar. Sí. Este debate que aparece en el libro mucho sobre, por ejemplo, el concepto de firma, ¿no? O firmar los textos. Claro, sí, sí. De hecho, Juego a decir que, porque yo también he jugado mucho escribiendo la novela, ¿no? Que a veces quien firma, a veces, no, bueno, en un momento se propone la idea de firmar, pero nunca se les ocurre que pueda firmar el autor, porque no hay una idea de autor. Dicen, bueno, que firme el compilador, ¿no? Si uno coge un texto de aquí y otro de aquí y los junta, pues que firme el hecho de haberlos juntado, ¿no? Que al final no cuaja entre los mulai. Pero sería lo más lejos que podrían llegar a pensar en la idea de una firma. También hay nanas en El árbol viene. Sí. Tres fábulas y una nana mulai. Una mañana, el alacrán decidió que quería cruzar el domo por arriba en lugar de rodearlo. Había visto alguna vez a la culebra hacer eso, así que fue a hablar con ella. La culebra le explicó cómo se reptaba con el vientre en lugar de andar con las patas. Y como el alacrán le pareció del todo razonable, se puso a ello. Tardó muchas lunas chicas en dar los primeros pasos, pero poco a poco se fue retrepando. Cuando llegó a la cima, ya hablaba la lengua de las culebras. ¿Pero cómo has hecho esto, Sergio? Me parece increíble. Es emocionante, cuanto menos. Me ha gustado mucho esta capacidad, ¿no? De bueno, por supuesto, a este amigo que también está lejos, ¿verdad? Sí. Y que habla del... Porque aparecen los escorpiones, las culebras, ¿no? Esa capacidad de transformación, ¿no? De ponernos otros disfraces o de vivir otras identidades. Y esto es muy destacable también de la novela. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo estoy empezando a preguntarme si esto es como un gesto precioso y radical tuyo o una encerrona para que no me vaya a Buenos Aires porque voy a echar demasiado. Se juntan todos tus amigos a leerte. No, no, me parece precioso lo que has hecho. Y gracias a Guille por leer ese texto. Claro, ahí está la idea. Esa es una cosa que pasa con el árbol, ¿no? Que quizá si alguien me escucha ahora mismo puede decir, qué libro más complejo. En realidad, no tanto. O sea, es como que hay una serie de premisas que subyacen, pero luego hay que dejarse llevar un poco por el libro, me parece, ¿no? Y aquí está esta idea de que para los mulai la identidad no es como una cosa fija en función de la cual actuamos, ¿no? Si el alacrán imitase a la culebra en todo, sería efectos una culebra. O sea, no importa tanto, ¿no? La identidad física, digamos, sino el que viene de lo que uno hace, el de los propios dinamismos, digamos, el nombre que se le pone a las cosas, ¿no? Y esto pasa como en el juego. O sea, esta idea que tú has dicho de juego tiene mucho de desautomatización, que para mí es una cosa muy política que puede hacer la literatura, ¿no? Como cuando Úrsula K. Le Guin nos dice en Los Desposeídos, bueno, tuvimos una época malísima, muchos enfermos, algunos días llegamos a trabajar 8 horas, ¿no? Cuando te dice esa frase de algunos días llegamos a trabajar 8 horas, de repente tu cabeza es automáticamente es algo que nos apela, ¿no? Entonces, es un juego, pero a la vez es muy político, ¿no? Y en el árbol pasa esto mucho en el sentido de, por ejemplo, cómo piensan los mulai, ¿no? Los mulai dicen, vale, el trono de la reproducción, que es una máquina de inseminación artificial, el trono de la sanación y los escorpiones, todos tienen aguijón, con lo cual deben ser una misma especie, ¿no? Como esas diagonales que van trazando frente a nuestra forma de ver el mundo. Nosotros no lo vemos así. Dos son máquinas, uno es un animal, ¿no? Pero para ellos trazan otra diagonal, ¿no? Un triángulo ahí que se impone, lo que has dicho antes de los moldes, ¿no? De que los moldes de alguna manera condicionan nuestra forma de estar en el mundo. Está ahí, es esa idea, ¿no? Nos ponen, lo que intenta el libro es ponerte otro molde, no necesariamente mejor ni nada, pero otro. En relación a esto me gusta mucho esta idea sobre la que tengo aquí anotada, que es la geometría pesa más que la función, dices en un momento dado del libro. También, bueno, el tema este del aguijón, ¿no? Que tiene muchísimo, me ha hecho pensar mucho esto del aguijón, ¿no? Como punza, ¿no? Como nos traspasa. Vamos a seguir. Le mostraba glifo y no lo entendía si no estaban dentro de un sistema más amplio, lo que vale por decir que la lengua mulai carece de una unidad mínima. Todo sistema lingüístico es una forma de empobrecimiento. Comprendí que, en el caso de la escritura glífica, lo que se pierde es tanto que no existe el peligro de que se anquilose. Por eso, lo que presentaré a continuación no debe entenderse sino como una torpe aproximación, una traducción a nuestra forma de ver el mundo, de lo que en realidad es una danza compleja y bellísima, que solo se puede entender con el cuerpo, solo siendo Mulay y solo mientras sea Mulay. Por eso la lengua de signo es, para ello, la forma lingüística más perfecta, porque en ella se mezclan oralidad y escritura como en ningún otro lugar. Se repite, ¿no?, un poco esta idea, pero te voy a poner otro audio antes de que puedas responder. La lengua Mulay no respeta el principio de economía. Evolucionó de una forma compacta y planificada a otra que nos resulta más caótica. Ay, perdón. Bueno, no te preocupes. La lengua Mulay no respeta el principio de economía. Evolucionó de una forma compacta y planificada a otra que nos resulta más caótica, pero que, cuando se conoce, es mucho más hermosa y productiva. Por supuesto, es dada a lo que nosotros llamamos malentendido. Cuando les pregunté si esto les preocupaba, me dijeron que el malentendido es precisamente aquello que nos permite comunicarnos. En ese momento creí comprender lo que querían decir. Otra amiga, ¿no? Otras amigas maravillosas. Bueno, amigas, son familia. Sí, sí, sí. Tiff y Mel. Esta idea de la que hablaba de la lengua de signos... me parece muy importante. Y también una idea sobre el libro, por ejemplo, que a los Mulayes parece como que el propio concepto, la propia idea o la propia existencia del libro como algo cerrado es como bastante descabellado. Me parece muy interesante, ¿no? Que esté contenido en un, sí, guardado, cerrado, ¿no? Que no pueda expandirse. Sí, sí, sí, sí. Perdona, estoy todavía un poco... sí, el bueno, hay libros entre los Mulay, hay uno o dos. Está el Códice Libertario, ¿no? El Códice Libertario pasa una cosa ahí, que es que parece, y puede ser, ¿eh?, como una rémora de esa forma de pensar en la que tiene que haber unas reglas mínimas, ¿no? Pero si uno lee bien El Árbol Viene y se fija, en realidad tampoco le prestan mucha atención, o sea, pero es de alguna manera como importante que esté ese Dios ausente, ¿no? Esas reglas. Fíjate que hace poco, esto no lo había pensado, se me acaba de ocurrir. Estuve en China este verano visitando a amigos y alumnos, exalumnos. Y le pregunté, bueno, yo no fui, le preguntó un amigo que como que dijo, se esperaba que al volver aquí le iban a preguntar cómo es China, y esa pregunta es irresoluble, digamos, ¿no? Entonces él dijo, bueno, voy a preguntar yo a los alumnos de Munir para tener una respuesta que dar que provenga de una persona china. Eso es, básicamente es un error, porque uno ve mucho menos lo propio, ¿no? Hay que estar desde fuera para ver algo, si no, no ves lo natural, ¿no? Pero uno le respondió una cosa que me pareció como muy, muy exacta desde mi conocimiento de China y aplicable. O sea, es una de las pocas cosas que creo que se pueden decir en general de toda China, prácticamente. No de cada persona, pero es algo que ocurre en todas partes. Dice, somos muy buenos poniendo reglas y también somos muy buenos ignorándolas, ¿no? Y me parecía como, es muy exacto eso. O sea, en China pasa mucho. Y yo creo que los Mulay también no son muy buenos poniendo reglas, pero sí son muy buenos saltándolas. De hecho, un juego es eso a veces, ¿no? O sea, y esto lo pensaba yo mucho hace poco. Hablaba con un amigo, jugamos al ajedrez de vez en cuando juntos, y yo decía, yo no soy una persona muy competitiva, la verdad. Él sí. Y entonces hablamos de esto, de la competitividad. Y él me decía, no sé si me lo dijo, lo pensé, ¿no? Pero claro, yo también juego a ganar, ¿no? Son como, el juego te dice que estas son las reglas. Entonces, mientras estás en el juego, las aceptas. Luego no te importa mucho si has ganado o has perdido, pero tienes que aceptarlas, si no, no existe, ¿no? Yo creo que los Mulay tratan las reglas así, como cosas que aparecen y desaparecen. Cuando acaba el juego, tú ya no quieres pisotear a esa persona, ni ganarla, ni humillarla de ninguna manera. Eso queda confinado al espacio del juego, ¿no? Y yo creo que les pasa mucho esto. Y con el Código Libertario, pues con el Códice Libertario pasa esto. Es como un gesto vacío que queda ahí, repitiéndose, pero a la vez existe y es importante, ¿no? Hay una. Dentro del libro, yo me invento a algunos académicos que analizan a los Mulay y dicen, ¿por qué los Mulay crean una idea de Dios que se llama Dog? Con un juego de palabras muy evidente. Que además quería que fuera evidente. un Dios que se llama Dog. Entonces, ¿por qué inventan un dios? ¿Por qué necesitan inventar un dios, ¿no? O sea, claro, hay una respuesta posible que para mí es muy trivial, pero es una respuesta que se puede dar. Hay algo en la propia naturaleza humana, porque no dejamos de tener los mismos cromosomas como la, digamos, que nos impone la existencia de Dios. Hay otros que dicen no, porque al final usan lenguaje y dentro del lenguaje siempre está la existencia de Dios. Hay algunos que dicen, bueno, porque los Molay no dejan de tener prohibiciones. ¿Y quién prohíbe? O sea, cuando se impone una prohibición a toda la comunidad, ahí está implicado Dios ya de alguna manera. Solo falta descubrirlo, digamos, ¿vale? Pero ya está. Cuando hay un códice libertario, aunque lo haya hecho un humano, pero está prohibido ir al templo en grupos que no sean múltiplos de tres. ¿Quién ha puesto esa regla, ¿no? Una persona, pero no alcanza con que haya sido una persona, porque no es una regla que tenga una lógica evidente, ¿no? Como, por ejemplo, los Molay tienen prohibido, es una especie de tabú, hacer pis en la tierra porque malgastan agua. Ellos tienen un sistema de reciclaje del pis. Eso tiene sentido, pero una regla como la de los trinomios, ¿de dónde viene, ¿no? Y al final la respuesta siempre acaba siendo. Entonces, en ese gesto vacío que no respetan, al final, de alguna manera, esa presencia está ahí y se encarna en Dog. Me parece precioso lo de lamer las lágrimas cuando lloran. Totalmente poético y hermosísimo, ¿no? A mí me dio como un placer estético al momento en que se me ocurrió, sí. Además, claro, eso tiene mucho también de juego con el lector, porque el lector, claro, a mí me parece precioso. De hecho, hay una escena en la que dos Molays que son pareja, son la única pareja de dos, digamos, que hay en el libro, se intentan lamer las lágrimas la una a la otra a la vez, porque están llorando, no pueden, y se echan a reír, ¿no? Claro, a mí esa escena me produce mucha ternura, la idea de lamer las lágrimas me produce mucha ternura, pero en un momento el arqueólogo dice, cuidado, nos produce ternura a nosotros, para los Molay es una forma de conservar agua. Ineficiente, pero ellos la ven así, ¿no? Bueno, no sé si esta idea del consentimiento, que también me parece muy importante, que bueno, ahora que se está debatiendo tanto y que se habla tanto del consentimiento, tú lo... Bueno, pues también hablas de ello en El árbol viene. Voy a leer. Tradicionalmente nuestra cultura ha asociado el sexo a la penetración, en concreto el sexo heterosexual se asocia a la penetración vaginal. Incluso quienes han puesto en cuestión esa idea han contado con herramientas para distinguir entre lo que es sexo y lo que no. Y esa línea divisoria siempre ha girado en torno al consentimiento, al acceso al cuerpo propio. Tardé demasiado en darme cuenta de que entre los Molays esas categorías no operan. O bien no existe el sexo, o bien cualquier intercambio de placeres es sexo. A diferencia de nosotros, no han elaborado un catálogo de actos sexuales. La misma cosa puede entrar o no dentro de esa categoría en función de si existe o no el deseo mutuo. También para los Molay, la comunidad es en cierto sentido una comunión y disfrutan de dar placer a otro Molay, lo que termina por crear un juego de espejos que amplifica las sensaciones. Sí. Preciosidad. Esto. Claro, ahí digo que, por ejemplo, limpiarle las orejas a alguien, acariciarle la cabeza, ¿no? O lo que nosotros llamaríamos sexo, todo eso pueden entrar dentro de un catálogo de actos sexuales, sí. Sí, sí, tampoco es una no es un manifiesto contra el consentimiento, digamos, pero no opera entre los Molay el consentimiento, o sea, opera el deseo mutuo, eso es lo importante. Y para un Molay simplemente es como inconcebible forzar a otro Molay a hacer algo. También yo creo que eso tiene que ver con un estado de escasez. La comunidad es necesaria para la supervivencia entre los Molay. O sea, cualquier conflicto interno llevaría a la desaparición de la comunidad entera, ¿no? Y eso hace que hayan desarrollado un sistema en el que no conciben la idea de forzar a alguien a hacer algo, ¿no? O sea, no porque además, si para los Molay existe el sexo, como dice el arqueólogo, necesariamente es un intercambio de placer. O sea, dar placer y recibir placer. Recibir placer dando placer. Si uno solo recibe placer, eso no tiene sentido para los Molay. No tendría... Si es que forzar a alguien a hacer algo tiene que ver con el placer, que no realmente, ¿no? Tiene que ver con el poder. Pero para los Molay lo hermoso, digamos, de estos actos es el juego de espejos, efectivamente. No estoy seguro de que los Molay conozcan la literatura. Desde luego, si entendemos por literatura el complejo dispositivo cultural que existe en nuestras sociedades, no la conocen. Si la entendemos como el uso lúdico o hedónico del lenguaje, sí. Cuando ejecutan sus danzas, cuando se sientan en un rincón y empiezan a murmurar palabras, dejándose llevar por ellas y llegando así a otras nuevas que acabarán por pasar a la comunidad o por desaparecer en cuestión de minutos. Cuando tantean con la mano izquierda, los glifos y van a la deriva por imágenes, sonidos, ecos y resonancias para escribir sus, digamos, poemas o sus cadáveres exquisitos. Cuando pasan horas en el escritorium escogiendo papeles que luego ordenan. Cuando hacen caligrafía. En todos esos casos están haciendo, creo, literatura. Estrellita Utamaracena. ¿Los han elegido ellos, los sí. fragmentos? Uh-huh. Me cuadra todo. Totalmente. Que esto de la literatura, ¿no? Escapar, ¿no? De nuevo volvemos a lo encorsetado, ¿no? Como punto de fuga. Sí. Sí. Está esa idea de... Claro que ahí la palabra literatura en realidad es muy conflictiva para mí y para algunas personas que han leído el libro, ¿no? Porque realmente la literatura es como una cosa concreta, historizada, ¿no? Surge históricamente en un momento, desaparecerá algún día, no pasa nada, está todo bien. Pero hay otra forma de entender la literatura, que es como un uso puramente lúdico del lenguaje. Y la cuestión es que para los mulay, fíjate, los mulay no se dan órdenes, eso va a empezar. Si no pueden pedir permiso, ¿cómo se van a dar órdenes, no? Y entonces ahí hay una cosa, una idea de Deleuze, ¿no? Que es que en las profundidades del lenguaje está lo que llama la consigna, ¿no? Para los mulay, como que de alguna manera no hay consigna, solo muy pocas veces se avisan de un peligro, se dicen, oye, ven aquí que te quiero enseñar una cosa, no sé, pero como cosas, momentos muy concretos donde la lengua está supeditada a una función. Pero en general, la función de la lengua para los mulay, ¿cuál es? Es la propia lengua, o sea, no es la comunicación en el sentido de la información. No importa la información, importa mucho más qué le pasa a la lengua. Entre los mulay hay una figura que es el gaushar, ¿vale? Uh-huh. Y el gaushar es una persona que está siempre contando historias, repitiéndolas y llorando, ¿no? Uh-huh. Y es ella, mientras va repitiendo estas historias, las va modificando. Y a veces los mulay se acercan, lo escuchan, empiezan a repetir las historias por la comunidad y empiezan a deformarse. Y eso a veces llega a oídos del gaushar, que empieza a contar la cambiada, ¿no? Y el gaushar es un poco la fábrica de palabras para los mulay. O sea, es el motor que hace que la lengua nunca deje de moverse. Nunca deja de moverse, ¿sabes? Pero la función de la lengua entre los mulay es la propia lengua. Y si la función de la lengua es la propia lengua... Esto me parece, no me acuerdo muy bien, pero estoy en la carrera, me parece que lo decía Jacobson, ¿no? O sea, en el momento en que la función de la lengua ya no es comunicativa ni tal, el momento en que es la propia lengua, eso es lo que llamaríamos poesía un poco. Entonces, para los mulay, casi están haciendo poesía en todo momento. Dices, el gaosar habla del árbol, un ente que produce alimentos como los suyos, pero jugosos, llenos de agua, alimentos que no es necesario deshidratar, porque donde hay un árbol siempre hay agua. Y los mulay escuchan fascinados, pero si se les propone que coman su fruta sin deshidratarla, sienten asco. Es porque el árbol viene, el árbol va a llegar, es una escatología del más allá, de la certidumbre, de lo material. El árbol no supone un impulso superador, sino que apenas una espera incómoda. Sí, sí, sí. Sí, los mulay viven en la espera eterna del árbol, que no saben lo que es, ¿no? Los mulay tienen dos palabras para verde. Uh-huh. Una es iloni, que ese es el verde del árbol. Nadie sabe cómo es. Y luego a las hojas de sus tomateras, por ejemplo, le llaman verdes, pero ellos creen que ese no es el verde del árbol. No puede ser, ¿no? El árbol no está, nunca está, siempre está por venir. ¿Por qué no los mulay pueden escribir solos? ¿O está mal visto? Está mal visto. Bueno, o sea, escriben solos de alguna manera. Lo que no pueden escribir es en privado. No sé. A mí me gusta pensar que hay una conciencia implícita entre los mulay de que la escritura entraña un poder, ¿no? Entonces no se puede permitir que se acapare el poder, ¿no? Tiene que ser, la escritura tiene que ser, de alguna manera está sujeta a que cualquiera pueda acercarse y ver lo que estás escribiendo, incluso corregirte, bueno, corregirte no, cambiarte algo. A mí me gusta pensar que es por eso, porque ellos son conscientes de que escribir en privado tiene algo de aberrante, que es nuestra forma de escribir, ¿no? No tenemos... No, a mí es una cosa que pienso mucho, ¿no? Como me ha tocado en esta vida ser escritor. Yo pienso, bueno, los músicos se juntan y tocan, ¿eh? los artistas plásticos, pero un libro a cuatro manos en general no es un libro a cuatro manos, o sea, es un libro a dos más dos manos, ¿no? Bueno, a una más una, pero bueno, ya me entiendes. Uh-huh. La escritura es como un acto que se hace muy en privado, y eso a mí me parece sospechoso. Y quizá lo he proyectado ahí en que a los mulay también. He hablado con varios Mulai ancianos y con los más lectores. Creo que entienden que el hecho de que el nombre de Faida haya sido descargado, así lo dicen, en otra persona es la culminación de algo valiosísimo que Faida habría conquistado: la irrelevancia. Judith, nos habla de la irrelevancia y también de lo decepcionante que también lo exploras aquí. Es como una especie de elogio del fracaso. Me parece muy curioso que me digas eso, porque esta tarde presento un librito muy cortito ahí en Sintarima, en la Latina, y es un libro que se llama Arqueología del Fracaso, ¿no? Y plantea un poco como, bueno, habla de la vida de Gonzalo Torrente Malvido, ¿no? De un amigo escritor, y claro, y evidentemente todo está atravesado por el fracaso, ¿no? Es como la idea de cómo se puede fracasar, que parece una tarea fácil y en realidad es una tarea muy difícil, ¿no? Te quería decir algo. Ah, sí. Le he preguntado a uno de los ancianos. ¿Me puedes recordar un poco el fragmento? Que se me ha ido. Día 53. Ah, ya. He hablado con varios Mulai ancianos y con los más lectores. Creo que entienden que el hecho de que el nombre de Faida haya sido descargado, así lo dicen, en otra persona es la culminación de algo valiosísimo que Faida habría conquistado: la irrelevancia. Claro, es esa idea es que el anonimato, ¿no? El anonimato a través del nombre, paradójicamente, pero sí, o sea, cuando le das tu nombre a otra persona, pues la forma más perfecta, el anonimato, digamos, ¿no? O sea, de hecho, que se reciclen los nombres, ¿no? No lo había pensado, se me acaba de ocurrir, pero es una estrategia muy buena contra la monumentalización de una persona, porque dices, no, la gran Faida, bueno, ¿cuál Faida, no? ¿Cuál de todes? Lo que quería decir es que esa idea está muy presente en Borges, y esto es un poco mi pie en la puerta, como dice un amigo, ¿no? Que en toda conversación meto el pie ahí, no dejo que se cierre. ¿No? ¿Habéis oído hablar de Borges? Yo sé que Borges tiene muy mala fama y muy merecida, pero yo creo que tiene ideas muy interesantes de rescatar hoy, y una de ellas es esa, ¿no? Que lo que más... él decía que, yo qué sé, que se había ido a afeitar, no me acuerdo, y que había oído una conversación en la peluquería. Entonces había oído una frase, como una frase hecha, no importa cuál, ¿no? Al pan pan y al vino vino, cualquiera. Y dice, bueno, dice el anónimo compadrito que inventó aquella frase, ¿no? Ha pasado, o sea, ha alcanzado la mayor inmortalidad a la que se puede aspirar en literatura, que es que desaparezca tu nombre, pero esas palabras queden circulando, pero nunca van a estar asociadas a un nombre, ¿no? Y a mí esa idea me parece fascinante, o sea, que quede... que quede algo en el lenguaje, no sé, que quede, imagínate, no, no sé, que una expresión de uno, que una idea quede circulando en la comunidad que a uno le ha dado vida y en la que uno participa constantemente, a mí me parece lo mejor que se podría alcanzar en literatura, y pasa por el anonimato, pasa por desaparecer. Y por los mapas en blanco también, ¿no? Sí, por el desconcierto y el miedo también, sí. Muchísimas gracias, Munir, por haber venido al inicio de esta temporada, de la sexta temporada del Gesto Más Radical. Gracias por El Árbol Viene, publicado por la editorial Periférica. Bueno, pues te emplazo a que dentro de 3 años nos veamos aquí o allí, quién sabe, perfecto. Nunca se sabe, ¿no? Y podemos hablar de otras cosas. ¿En qué proyectos estás ahora? Pues estoy trabajando en un libro de cuentos, que en realidad es lo que yo siempre he querido hacer, cuentos, y también en una especie de novela, no sé cómo llamarla, que se va a llamar Los Escritores Bárbaros, que plantea un poco la relación, tiene que ver con el árbol, yo creo, entre el desierto, la ciudad, qué papel tiene la escritura ahí, sí. Y bueno, y ahora con el proyecto este que acaba de salir de Arqueología del Fracaso, que también es un proyecto muy tierno para mí, porque es un proyecto sobre un amigo, ¿no? Y bueno, siempre me encanta venir a verte, pero hoy esto ha sido increíble con todas esas voces que han irrumpido y no me esperaba. Me ha parecido precioso. Muchas gracias, Sergio. son fragmentos, voces de aquí, de allí, que siempre espero que te acompañen, sobre todo ahora en este nuevo viaje que inicias. Gracias por regalarnos El Árbol Viene y por cada gesto radical que nos regalas con tu obra y con, bueno, pues con tu propia ser, con tu propio ser y estar aquí. Gracias, Munir. El gesto más radical. Ágora Sol Radio. Ha sido un auténtico placer comenzar esta sexta temporada, el arranque de esta sexta temporada, con la presencia en este capítulo del gesto más radical con Munir Hachemi, a un amigo, un escritor fantástico, y también con las voces de todos esos amigos, amigues, amigas, familia. Muchas gracias a Samir Sánchez Absalam, a Tiffany Martínez Sánchez, a Melanie Martínez Sánchez, a Guillermo Bravo, a Álvaro Lorite y, por supuesto, a Judith del Río, la maga que ha hecho posible que todas estas voces se puedan conjugar y que hayamos podido escucharlas en este episodio. Ahora os queda seguir navegando y explorando y leyendo El Árbol Viene y toda la obra de Munir Hachemi. Nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical aquí en Ágora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almaina Granada. Hasta la próxima. Día 51. Hoy, al atardecer, me he sentado a descansar y a charlar con Idri. Me he atrevido a preguntarle por Faida. Ha señalado a una niña y ha dicho: esa es Faida. Los Mulai tienen una cantidad fija de nombres que reciclan y me costó que comprendiera que yo me refería a una Faida anterior. Creo que la inmediatamente anterior. Por fin dijo que todos saben quién es esa Faida, que un tal Mu les ha dicho que es a ella a quien le debemos el retorno de los contenedores. No he querido insistir. Paciencia.